Lo que suena en Nacional Rock Noticias es Sego, así va a estar presentando en el día de mañana a las 8 de la noche en Maquena, esto es en Fitzroy al 1500 en Palermo. La banda invitada es, van a tocar junto a Casa Naranja. Estamos en nuestra mesa de trabajo y le vamos a dar la bienvenida a un señor Segba, Leo Acevedo, con nosotros. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Bien, bien, muy nervioso. Muy nervioso. Muy nervioso ¿por mañana o por ahora? Por lo de ahora. Vamos a contarles, sí. No creo que no lo sepan si son seguidores de esta radio, que Leo Acevedo tiene un programa todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 4, o sea que la situación no te tiene que poner nervioso, hombres. Pero es otra cosa, es sí. Otra cosa, es otro plan. Además, es raro que venir a un programa conducido por Julián Ellenzweig. Siempre es raro. No. A ver, yo nunca me imaginé que Julián Ellenzweig me iba a hacer una entrevista. Claro. Era más fácil que me hicieras una entrevista a vos, Ceci, sí. Y no que me la haga Julián. Es un reencuentro igual sí, en el aire. Confieso. Vamos a contarle también a nuestros oyentes que ambos, Julián y Leo, compartían en algún otro momento, en una vida pasada, algo, no sé qué, porque yo me pongo celosa un también. Un programa, sí. Aclaremos. Exacto. Que era dos solo programas, Ellenzweig. Dos programas, muchos años de radio juntos, muchos años de... A ver, los nervios creo que son de las dos partes. ¿Por qué? Porque cuando me dejan sola entonces. No, vos vas a ser la persona pensante. Claro, claro. De hecho, cuando me dijeron, vamos sí. A entrevistar a Segway, que casi como entrevistar a un hermano. Es eso. Quiero preguntar a un hermano que no sepa. Che, ¿cómo está? Claro. ¿Tu cosa cómo van? Es la cotidianeidad. Pero... Bueno, le podemos preguntar. Che, Leo, ¿cómo andas? Bien. Nervioso porque... Y es cíclico. Claro. Está bien, me gusta. Tocan mañana. Mañana tocamos. Sí, en realidad la banda invitada somos nosotros. Ajá, la bien. Fecha es de Casa Naranja, que es una banda que también suena acá en la radio. Y nos comunicamos hace un par de semanas y nos dijeron, miren, tenemos una fecha en Maquena. No hay que llevar nada, hay backline, tienen que ir y tocar. Y nosotros tenemos el sí muy fácil y dijimos, bueno, si encima con esas condiciones, vamos y tocamos. ¿Suele pasar eso? No, es bastante poco habitual. Por el contrario, uno tiene que terminar a veces pagando por tocar, una cosa así que solo debe darse aquí, en la ciudad de Buenos Aires. Sí. De hecho, nosotros estuvimos tocando hace un par de semanas, un poco más, un mes, ponele, en un lugar en Azul, en la provincia de Buenos Aires. Es decir, para tocar con un arreglo que sea más o menos conveniente, en el cual no pierdas guita, tenés que irte fuera de la ciudad de Buenos Aires y muy fuera de la ciudad de Buenos Aires, porque a veces en el Gran Buenos Aires también se pone complicado. Copian como el modelo. Sí, por ahí no tenés que pagar, pero sí tocar a horas en las que no hay gente, tipo a las 7 de la tarde y hasta las 10 de la noche. Horas ridículas. Y te dicen, bueno, pero acústico. Nosotros somos una banda eléctrica, nos llamamos Segwap justamente porque somos una banda bien eléctrica y el hecho de... Perdón, hay chicos de 15 años que están escuchando y dicen, ¿qué bueno, es Segwap? Niños, Segwap era una compañía de electricidad, la compañía que preveía de energía eléctrica a la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Compañía estatal. Hace mucho, claro, justamente era Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, se llamaba, bueno. Exacto. Nosotros lo adoptamos como nombre. Ya no hay, ¿no? Mirando para abajo, digamos. Hay algunas. Sí, hay algunas. De hecho, yo tengo una en casa. ¡Vandalismo! Tengo una tapa de medidor. No, era mi tapa de medidor, que cuando hubo cambio de empresa me lo conservé. Claro, no te la lleves. Claro. Pero bueno, esa triste situación se repite y mucho. Vos sabés que acá en nuestro programa recibimos a muchas bandas y es lo que les sucede. Sí, me imagino que no es novedad. No, pero está bueno decirlo siempre, digamos, porque estaría buenísimo que cambie también. Justo hoy se había planteado una discusión de la que Ellenzweig más o menos formó parte de una manera medio involuntaria. Como moderador. Como moderador, justamente. ¿Cómo? Como moderador. Sí, no, sí, pero ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? A raíz del Ciudad Emergente, de esta muestra de arte emergente que tiene lugar ¿cómo es? Organizado por el gobierno de la ciudad. Exactamente. Y discutíamos sobre el rol que debían jugar los artistas que eran convocados a ese evento. Sí. Si debían declarar desde el escenario, pronunciarse de alguna manera. Claro. Son las bandas que lo sufren día a día. Claro. Algo que ya ocurrió, de hecho, en ediciones anteriores hubo músicos que dijeron, es difícil tocar en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Mientras se abre este lugar, yo me acuerdo de Pablo Acal diciendo que mientras se abre este lugar, se cierran un montón de lugares en la ciudad y cada vez se nos hace más difícil tocar. Y es, y discutíamos al respecto de eso porque nos parece que el Ciudad Emergente es el lugar en el que hay que hacerlo, porque justamente es el lugar en el que supuestamente el gobierno de la ciudad da a conocer las bandas que no pueden tocar en otros lugares. Básicamente. Y por ejemplo, el año pasado se dio una situación absurda con la banda que cerraba el Ciudad Emergente, que era Dividido. Sí. Una banda que yo admiro muchísimo, una banda que de músicos que yo quiero y admiro muchísimo, diciendo muchas gracias al gobierno de la ciudad por abrir estos lugares. Claro, no. Y está bien, yo no creo que Ricardo Mollo ande tocando o ande viendo bandas de la escena emergente, no tiene por qué hacerlo, no es su obligación, no es la obligación de nadie. Pero me llamó la atención que justo un tipo que surge del under salga a decir esa barbaridad. Pero hace mucho que ya no es más así. Hace mucho que no es Anderson. No es obligación, pero también es interesante cuando justamente esos músicos que están allá arriba y que tienen otras realidades están enterados todavía de lo que sucede. Claro. Digamos, es como interesante. Y cuando no lo es, bueno, te da un poco de bronca. Mira, yo no sé, pero lo tomo como casi una obligación salir ahí y decir algo, ¿no? A mí me parecía que era obligatorio para los artistas. Además, hay una cosa que no se dice, y es que los artistas que fueron convocados para tocar en Ciudad Emergente no pueden hacer ninguna fecha en otro lugar, en la ciudad de Buenos Aires, un mes antes. Digamos, vos tocas el primero de julio, ponele, en Ciudad Emergente. El 16, desde, ponele. Que 16 de julio. 16, bueno, sí. Desde el 16 de junio no podés tocar en ningún lado de la Ciudad de Buenos Aires. Te piden exclusividad. Uh-huh. Eso es algo que... Para asegurar convocatoria. Claro. Seguramente sí, sea la... Se trata de eso. O sea, de juntar mucha gente y presentarlo como un logro de gobierno. Que ojalá que haya mucha gente, porque está bueno que existe. Pero está buenísimo Ciudad de Está bueno que participen esas bandas, porque tampoco es... No, bueno, la otra se me ocurre es, bueno, no participa nadie, qué sé yo. Acá es otro punto del debate. ¿Participar o no? Todos te dicen no, pero bueno, a veces ponernos todos de acuerdo en algo es más complicado. A mí me parece no da para decir que no. Si te ofrecen un lugar para tocar, está bueno aceptarlo. Sí, porque después el discurso es, bueno, ves, ahora te armo este, claro, no querés venir. Y no querés venir, claro. Pero me parece una locura prohibirle a las bandas... A ver, me corro del lugar de cantante de Segway y me pongo en el lugar de productor del ciclo Total Interferencia. Sí. A todas las bandas que convocamos para el tocar en el auditorio, a ninguna nunca le dijimos no toquen un día antes o un mes antes o un mes y medio antes del recital en el auditorio. Por el contrario, hay veces que les decimos, bueno, tienen una fecha más o menos después del auditorio, vengan, toquen en el auditorio, tocan gratis para la gente y ahí aprovechan para difundir una próxima fecha. La diferencia es que eso intenta ayudar a una banda y lo otro no. Puede ser que esa sea una de las diferencias, por ahí... Entre otras, ¿no? Que nos divide. Quizás. Sí. Volvamos un toquecito. Volvamos, sí, perdón. Me fui de tema. El Speaker's Corner. No, está buenísimo hablar de. Está buenísimo hablar de estas cosas. De hecho, no está sucediendo mucho. Yo no escuché como hablar de esto en ningún otro lado. Y también como estoy todo el día escuchando la radio, otras radios, pero yo no lo escuché. A mí no me interesa que me convoquen a la Ciudad Emergente porque sé que no lo van a hacer. Uh-huh. Entonces, por ahí no tengo necesidad de cuidarme de lo que voy a decir sobre el gobierno de la ciudad. Hay algunos músicos que tocan habitualmente en lugares organizados, en eventos organizados por el gobierno de la ciudad y prefieren no expresarse, digamos, no decir cosas que puedan herir la susceptibilidad de la gente que organiza esos lugares. Exacto. ¿Qué sé yo? Lástima. Sí, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Podemos escuchar algo? Esto es una versión voz, cantante de Segua, con tu guitarra divina que tenés en las manos. Lo peor que me pudo haber pasado en la vida. Yo, hoy, un ratito antes, Laura Giga me preguntaba, ¿y cómo suena sin...? Porque yo siempre digo que no toco la guitarra, sino que toco pedales. Sí. La guitarra como interfaz de los pedales. Yo soy un pedalista más que un guitarrista. Y me preguntaba, ¿cómo suena...? ¿Cómo te sale tocar sin la pedalera? No sé. Horrible. Horrible. Atrás. Digamos, no, lo más mentira. Parecido a Juan Carlos Pelotudo que se pueda... Pero digo, las canciones de Segua se prestan a... Sí, claro. A tocarlo con la guitarra criolla. Porque surgen de la guitarra criolla habitualmente, salvo alguna que otra canción que surgen de la compu, cosas así, la mayoría surgen de... Nace la, ahí. Nacen en la criolla, sí, sí. Tenemos algunos problemas de afinación. Sí, vos decinos cuando estás listo. Si no, podemos seguir estirando, te digo lo que quieras, porque acabo de salir al kiosco y vi que Cachafaz hizo una imitación del Suyar de Mu. Sí. Y estoy, todavía no lo puedo creer. No estoy acá todavía. La humanidad entera dio un paso adelante con ese descubrimiento. Sí, estoy volando de placer. Por favor, si van a un kiosco y pueden comprárselo, van a tener que pagar 20 si mangos. Quiere, pero bueno, auspiciar este ciclo. Ah, la le amiga. Copió el diseño. Todo, el diseño, sí. Todo, para que no te confundas. Hizo un cover. Sí, y el contenido. Porque no existe más el suyo, hace unos años. 20 años fácil. Más o menos. 80 es eso. Y el contenido sabe muy parecido también. Ah, mira. No. Tengo ganas de bajar de nuevo, en realidad. A comprarme otro. Podemos escuchar. Dale. Voy a hacer una canción que se llama Dos Perros. Es una canción nueva, que no está en el disco que estamos sacando ¿Cómo ahora. ¿Cómo se llama el disco? El disco se llama justamente Canciones que no suenan en la radio. Tiene que ver con mi laburo acá, digamos. Mucha gente se piensa que porque laburo de musicalizador en la radio, yo aprovecho para meter mis canciones, y no, justamente es todo lo contrario. Lo sí, que sí, doy fe que se niega, que en los años que hicimos radio juntos, hubo que esperar a que faltara para lograr meter un tema de Segua. Uy. Vamos a escucharle. Dale. ¿Estás listo? Dale. Sonando Segua en una versión acústica. Este es Dos Perros. Después le cuento de dónde surge el nombre y la historia. Sí, sí. ¿Qué haces cuando ves que te despierta todo el ruido de una vez? Y no queda una sola puerta abierta y no sabes a dónde queda lo único que queda, el antes y el después. Y el tiempo que nunca se queda quieto. Todo alrededor cobra velocidad, podría ser peor. Todo alrededor cobra velocidad, podría ser peor. Al lugar de lo perdido, antes o después, seremos habitantes del olvido y no lo sé. Tal vez sea mejor estar dormido. Todo alrededor cobra velocidad, podría ser peor. Todo alrededor cobra velocidad, podría ser peor. Todo alrededor podría ser peor. Segua, Leo Acevedo, sonando en Nacional Rock Noticias. Esta canción se llama Dos Perros y yo quiero saber por qué. Ah, porque... Para respirar primero. Le entré como loca, ¿viste? No terminaba de la última oración. Sí. Cuando fue lo del tsunami en Japón, sí, surgió una noticia ahí en muchos medios internacionales sobre el caso de dos perros que habían quedado ahí entre medio de las ruinas, entre medio de un montón de ruinas. Uno estaba herido, uh-huh, y el otro, cuando vio un equipo de la televisión japonesa, supongo, que estaba dando vueltas por, ¿sí?, ahí, fue corriendo a avisarle a la televisión que había que estaba su amigo herido ahí. Y entonces la canción es más o menos como el discurso de ese perro, digamos, ese perro hablándole a su amigo herido. Claro, venía a rescatarlo. Eso. ¿Y lo ayudaron? Perdón. Sí, sí, se salvaron los dos. Después se reencontraron con sus dueños. Está bien, eran como capitán y piruetas. Yo siempre esos perros me lo imagino como uno que es el que fue corriendo, es capitán y piruetas. Es el... Capitán y piruetas, perdón. Que se podrían llamar así. Claro. Ah, pensé capitán que y piruetas. Era un personaje conocido. No, le puse esos nombres mientras contaba la historia. Bueno, Segua, vamos, ¿te parece escuchar algún temita del disco? Mejor, algo sí. Del disco. No, vamos a irme echando. No, no te vas a sí, es la pregunta de 12 años. ¿Cuándo sale el disco? El disco sale, a ver, lo entregamos todo ayer. Ajá. Así que, y nos dijeron que en 2 semanas estaba. Ajá. Así que en 2 semanas esperemos que esté. Ayer entregamos todo lo que era gráficas, el máster y todo lo demás. Así que en 2 semanas está en la máquina de hacer discos. En la máquina de hacer chorizos, sí, sí. Discos, me lo imagino más linda en realidad, sí. Con estrellitas. Y yo supongo que antes de esas 2 semanas en las que esté el disco tangible, digamos, va a estar colgado para que se lo puedan descargar tranquilamente. Que es, en realidad, las copias que mandamos a hacer son para regalar a los amigos que preguntan desde hace tiempo cuándo va a estar el disco. El Enzweig va a tener el suyo. Claro, y para llevar a los medios, así a las radios. Y después la idea es que la gente se lo baje. Y cuando tocan en vivo también se lo... Porque hay mucha gente que lo quiere, más allá de que también es cierto, está en desuso, no es lo mismo que antes. No, pero está bueno para regalar por ahí. Hay gente que le gusta tenerlo también. Sí, hay gente que regala discos. Exacto. Yo la mayoría de los discos que compro últimamente son para regalar más que para mí. Y sí, la idea es esa. Vamos a escuchar un tema de ese disco, ¿verdad? Sí. Me caigo y me levanto. Es el tema que abre el disco. Y después nos contás un poquito cómo fue grabarlo. Dale. Dale, ahí va. Suena Segua en Nacional Rock Noticias. Yeah. Me caigo y me levanto, se llama la canción, es de Segua. Estamos charlando acá con su guitarrista y cantante, Leo Acevedo. Tengo un mensaje para ustedes dos antes de irnos a una tanda. ¿Para nosotros dos? ¿Para él? Yo creo que sí, es para ustedes dos. Llamó un tal chico que se llama Franco de Santelmos. Que dice un saludo de un viejo oyente de Operación Escuchar que nos sigue ahora en Nacional Rock Noticias. O sea, lo éramos nosotros, bien, Leo. Me acuerdo. Es nuestro. Bueno. Sí. ¿Quién era? Es un oyente consuetudinario de Operación Escuchar. Programa que hacíamos en... cuando esto era Faro. ¿Hace cuánto, Leo? Ahí en el viejo Canal 7. Y en La Tribu también lo hicimos, una temporada. Es cierto, fue como uno de los fracasos que supimos hacer en conjunto. Ahora fracasamos por separado. ¿Estamos hablando de qué año? Y 2005 al 2008. No, un montón. Sí, tres temporadas. Dos temporadas aquí y una en La Tribu. Con razón, al principio lo extrañaba cuando le dijo que iba a trabajar conmigo y no era yo él. Después te vi bonita, inteligente y rápidamente. Y te olvidaste del Leo. Tardé exactamente creo que 2 minutos y medio. En darse cuenta de la diferencia, ¿no? Es que estaba mirando por otro lado. Ay, nos vamos una tanda, chicos, y ya regresamos con más Segua charlando acá con Leo Acevedo en Nacional Rock Noticias. Ya venimos. Una Segua, la canción es Respirar, una de las canciones que forma parte de este nuevo disco que nos estaba contando acá Leo Acevedo, su cantante, el cantante de la banda, que está en breve a salir. Dos semanas está. ¿Cómo fue grabarlo? ¿Cómo fue el proceso de grabación? Largo. Fue largo. Dos años de grabación, después un año más. Lo que pasa es que lo grabamos así medio a los saltos, digamos. No es que entramos un día al estudio un fin de semana y lo grabamos todo un fin de semana. Sí. ¿No? Íbamos mechando los tiempos cuando se podía. Solo lo único que se grabó en dos jornadas seguidas fueron las baterías y algunas que otras bases así. Y después todo lo que es guitarras, voces, coros, arreglos, se fueron grabando en los tiempos muertos que tenía el estudio. Habíamos acordado eso con el propietario del estudio, que a la vez fue el ingeniero de grabación y estuvo metido así también en un poco en la producción del disco. Habíamos acordado que cuando él tuviera así tiempos muertos en el estudio, nos iba a llamar, nos iba a avisar con la mayor anticipación posible. ¿Que a veces cuánto era? A veces era una hora. Y decía, mirá, se me cayó una banda, ¿querés venir a meter unos temas? Sí. Y yo decía, me tomo el tren, porque es en Quilmes. La banda es de Quilmes, ¿no? Pero yo vivo acá en Capital. Me tomaba el tren, en una hora llegaba, metía una voz o un coro o un solo de guitarra o una guitarra en esas dos horitas y así lo dejábamos para una próxima vez. Que suceda. Y eso se dio entre marzo, abril del 2008 uh-huh. y ponerle febrero del 2010. Uh-huh. Después hubo que mezclar y eso también, la mezcla y todo eso también se dio en esos mismos términos. Así que nos hicimos con el disco recién más o menos final. A mediados del 2010, fines del 2010. Uh-huh. Pero igual decías recién que la experiencia de entrar como un estudio, bla, bla, bla, también fue como muy positiva, más allá de... Sí, de, sobre todo para... ¿Te amigaste con el estudio? Esa es la pregunta. A eso iba, que para el resto de la banda entrar en un estudio es una experiencia así re grosa y muy disfrutable. Para mí todavía sigue siendo traumática. ¿Sí? La cuestión de grabar en un estudio. A mí me gusta tocar en vivo, grabar en vivo, pero no me gusta ir y meter una voz o meter una guitarra sola. ¿Tiene un porqué eso que te preguntaste o simplemente no? No lo disfruto. Yo disfruto de tocar con la banda. A mí me gusta tocar. El momento que mayor disfruto es el de tocar en un escenario. Uh-huh. Y si me apuran, te digo que me disfruto más el de ensayar en la sala de ensayo. Digamos. Ese es el momento más brutal porque se genera una conexión mucho mayor con los integrantes de la banda. Uh-huh. En cambio, en el estudio, estás vos, encima el nuestro era en un sótano, estás vos ahí abajo, solo, en un lugar enorme, con un micrófono, un tipo que te habla por los auriculares y te dice, no, mirá, esta toma salió mal, hacela de nuevo. Claro, la imagen es así como más desoladora, si querés. Yo pensaba que me pasaba solamente a mí eso, hasta que vi un video de los Manic Street Preachers, que es más o menos, que cuenta más o menos una historia similar, que es el del tema Ocean Spray. Sí. Donde también el video es una sesión de grabación y están todos aburridos. Están pasando atrás. No, la están pasando mal. Hay uno que mientras el baterista está grabando se va al baño a lavarse la cara y a despertarse cuando un poco. Cuando termina esta tortura. El técnico está hablando por teléfono con la novia. Digamos, o sea que esto de grabar así fue como un delirio. Fue un delirio. Igual estuvo bueno porque después vos escuchás el disco y suena mucho mejor que las cosas que uno graba en la sala. Uh-huh. O las cosas que uno graba en la compu en casa, es otra cosa, digamos. Uh-huh. Vale el esfuerzo, que tampoco es un gran esfuerzo. No, bueno. Es algo que bueno, comparado con otras condiciones, claro, es un esfuerzo. Claro, a mí me hincha la bola, pero en algún momento supongo que me voy a acostumbrar. De hecho, ahora a mediados de julio vamos a grabar de nuevo. Y ahí vamos a ver si la disfruto un poco más. Un poco de yoga, ahí, ¿no? A ver si los libros de budismo. ¿Tenés agua en ese vaso? No, ya me la... Bueno, toma, yo te sirvo un poquitito, así tomás de nuevo. Mientras pregunto, una, que ya que mencionó el Manic Street Preachers, sí. un chiste recurrente es cuando le preguntan sí. ¿Qué género hace Segua? Rock galés. Nosotros sabemos rock galés, claro. La única banda de rock galés. ¿Por qué rock galés? No, porque una vez tocamos con una banda, no viene al caso ahora, creo que de hecho no me acuerdo cómo se llama, que charlamos ahí en los camarines antes de salir a tocar y no nos habíamos escuchado ninguno, no nos habíamos escuchado mutuamente. Entonces le preguntamos qué onda hacían y nos dijeron Britpop. Y me llamaba muchísimo la atención que una banda de San Fernando, qué sé yo, de San Miguel o de Carapachay, diga que hace Britpop. Que uno puede tener como modelos muchos. De hecho, nosotros robamos mucho de las bandas británicas. Yo soy muy fan de las bandas británicas, sobre todo de las bandas galesas, por eso lo de rock galés. Y me llamaba mucho la atención que dijeran hacemos Britpop. Decí que haces pop, decí que haces canciones, decí que te gusta, que te criaste escuchando rock británico, pero no digas que haces Britpop si sos si después cuando terminás de tocar te tomás el Sarmiento. Y a lo mejor es una expresión de deseo, ¿viste? De querés estar tomándose un subte en Londres. Puede ser que sea eso, pero me pareció absurdo. Entonces, a partir de ahí yo hago rock galés. En chiste decimos que hacemos rock galés, que somos... O nos presentamos diciendo, somos Segua, somos una banda de la ciudad galesa de Quilmes, claro. O cosas así. Las tortas que tenemos. Antes, perdón, interrumpo una vez más, participó Rubín en el tema que escuchamos. Ah, sí, en Respirar graba Rubín, que también le avisamos así, Rubín, tenemos unas horas para grabar. Venite. Ah, y aparte, claro, tiene una historia el hecho de por qué Rubín cantó esa canción. Cuando yo conozco a Rubín, que lo conocemos cuando viene de invitado a Operación Escuchar, el programa que hacíamos sí. con Julián, escucho en su disco una canción que era muy parecida a esta. Entonces, después de hacer la nota, para que no se pudra todo, le digo, mirá, todo bien, loco, pero yo toco en una banda y tengo un tema Y cuando escuché el tuyo, me resultó muy parecido. Yo estoy seguro que vos no lo conocés al tema, que no me lo robaste, que no lo escuchaste jamás. Pero es parecido, pero, a lo pero mismo. Pero quiero mostrártelo para ver si a vos también te parece así que es similar. Y lo escuché y me dice, sí, loco, es igual, pero te juro que yo no lo escuché. Te juro que yo no lo conocía. Y yo te creo, seguro que no lo conocía porque no lo conoce nadie. No, te estoy diciendo... Me lo robaste. No, te estoy diciendo me lo robaste. Te comento porque me parece muy gracioso que... Nos haya salido. Que nos haya salido un tema parecido, con una melodía parecida, con unos acordes, una armonía parecida. Entonces, cuando decidimos grabar el disco y decidimos incluir de nuevo este tema, le dijimos a Rubín, venía a grabarlo con nosotros... así nadie anda diciendo después que yo te robé el tema ni que vos me robaste el tema a mí. Somos amigos, claro, vení acá. Vení acá y ya despejamos todas las dudas y ahí por eso grabó él ese tema con nosotros. Estamos hablando con Leo Acevedo, que es cantante y guitarrista de Segwa, que se está presentando en el día de mañana en Maquena. ¿Y qué vamos a escuchar ahora? Ahora vamos a escuchar un tema que está también en el disco y en el que también participa otro invitado, que es el señorita Junco, que es el trompetista de La Joven Warrior. Toca la trompeta, bueno, esta es la versión acústica. Voz. Sin trompeta. Se llama Sin Respuestas. Quiero despertar mi sueño y ver los días caer sobre mí. Quiero ver que el tiempo vuelva atrás y nunca más repetir. Todas mis canciones callarán, todas mis preguntas volverán a mí. Cada vez que busques la verdad, no sabrás de mí. Entre los acordes me oculté, volveré a mentir. Todas mis canciones callarán, todas mis preguntas volverán a mí. Sin respuesta, sin respuesta, sin respuesta, sin respuesta. Todas mis canciones callarán, todas mis preguntas volverán a mí. Sin respuestas, sin respuestas, sin respuestas. Respuestas. Estamos escuchando a Segwa, a Leo Acevedo, cantante y guitarrista de la banda. Esta canción se llama Sin Respuesta, en vivo acá en Nacional Rock Noticias. Son una banda que le dan bolilla a los videos. ¿Tienen videos? ¿Piensan en hacer videos? ¿Les gustan los videos? ¿Puedo seguir un rato? Nos gustan los videos de otros. Nos gustan mucho los videos de Manic Street Preachers. vamos a hacer un video de Me Caigo y Me Levanto, de la canción que escuchamos hace un ratito, en julio. Uh-huh. El segundo fin de semana de julio, el tercer fin de semana de julio, tenemos pensado abocarlo directamente a hacer el video. Lo va a dirigir un amigo músico también de Quilmes, el guitarrista de Excursiones Polares, Ángel del Re, que es videasta y bueno... Tiró ahí un par de ideas que están muy buenas, de un astronauta urbano. Vamos a ver cómo sale eso. A ver cómo te sentís vos en esa situación también. No, yo no voy a actuar. Yo le pedí específicamente que no actuábamos. Si aparecíamos nosotros, aparecíamos tocando, pero sin actuar. Entonces convocamos ahí un par de actores para que hagan de astronautas urbanos. ¿Quiénes son el resto de la banda? Ah, Leo. Claro. Son Juan Pablo Furneri en batería. En batería y algunas percusiones. Uh-huh. Y Damián Colmeña en bajo y coros. Damián Colmeña, que es un guitarrista enorme y que cuando nosotros nos quedamos sin bajista hace unos años, pidió un bajo prestado y dijo, yo les hago la aguante hasta que consigan bajista. Y fue tan bueno que se quedó. Claro. Se quedó, le dijimos, quédate tocando el bajo, sos bajista a partir de ahora. Pero él es un gran guitarrista, un guitarrista de verdad. ¿Se conocen hace mucho? ¿Es una relación hace mucho? Hace 10 años estamos tocando. Sí, sí, sí, hace 10 años que estamos tocando. Pero bueno, recién en este último año, estos últimos 2-3 años, tuvimos así como una conexión mucho mayor. Lo que trae también grandes discusiones y crisis, pero está bueno que sucedan. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Claro, sí, que sí. Mañana está tocando Segua, lo repetimos, mañana 2 de junio a las 8 de la noche en Maquena junto a Casa Naranja. Esto es en Fitzroy 1519 en Palermo. ¿Podemos escucharte haciendo algo más? Bueno, voy a aprovechar que no vinieron los otros, los otros Segua, para hacer una canción que hace un montón que tengo ganas de hacer. ¿Qué? No te la anuncio, porque es medio una sorpresa. Y de paso, para que veas que no soy el único misterioso. De ahí es la escuela. Una canción que yo llevé un par de veces a la sala. Sí. Me dijeron, no, estás loco, ¿cómo vamos a hacer esta canción? Pero necesitamos la. Y voy a convocar a Laura Lotito, que es una gran cantante, además de una gran locutora. Hace como 8 años que trabajamos en esta radio y la conocemos a Laura Lotito y nunca quiere cantar para nosotros. No saben cómo canta. Sí, la escuchamos por ahí. Ahora va a ser unos coritos nomás. Ahora sabemos. Porque no tuvimos tiempo de ensayar ni nada, pero cuando entré y vi a Laura Lotito, dije, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no preparamos nada? Ahora sí canta en la radio, pero en otro horario. Cuando dicen no saben cómo canta, es literal, ¿eh? No sabemos cómo canta. Es un placer. Vamos a escuchar a Leo Acevedo. No sé qué van a hacer, pero vamos a escucharlo junto a la bellísima de todas, Laura Lotito. I've been cheated by you since I don't know where. So I made up my mind, it must come to an end. Look at me now, will I ever learn? I don't know how, but I suddenly lose control. There's a fire within my soul. Just one look and I can hear every ring. One more look and I forget everything. Whoa, whoa, mamma mia, here I go again. My, how can I resist you? Mamma mia, does it show again? My, just how much I miss you. Yes, I've been broken hearted, blue since the day we parted. Why did I ever let you go? Mamma mia, now I really know. I can never let you go. Look at me now, will I ever learn? I don't know how, but I suddenly lose control. There's a fire within my soul. Just one look and I can hear a ring. One more look and I forget everything. Whoa, whoa, mamma mia, here I go again. My, how can I resist you? Mamma mia, does it show again? My, just how much I miss you. Yes, I've been broken hearted, blue since the day we parted. Why did I ever let you go? Mamma mia, now I really know. I could never let you go. Genial. Leo Acevedo, tengo a Laura Lotito. Che, yo, a mí me parece que acá está naciendo. Gracias, Lotito. No, gracias algo, a ti. Lotito. Muy lindo. Ahora vamos a decir que somos genial. Una banda de pop sueco. Que, entre paréntesis, qué temón, ¿no? Es un temazo, uno de los grandes temazos de ABBA. Yo sospechaba que ese bebé era sueco, veía su cabello rubio, su blanca palidez. Ahora me cierra todo. ¿Son de hacer cover, chicos, sí, en la banda? Sí, sí, sí, sí, somos de vez en cuando de hacer algunos covers. De hecho, mañana hay un par de covers en la lista. No, hay un par de covers. Hay un, par de covers. Siempre sí, lejos del canon del rock, ¿no? Ah, dice, sí. ¿Y cuál? A Suboski le gusta mucho la versión que hacemos de Ashes to Ashes. Mañana no la vamos a hacer, mañana vamos a hacer uno, seguramente hacemos uno de Duran Duran. Ah, muy bien, yo quiero una remera de Duran Duran. ¿No tenés una remera de Duran Duran? Yo usaría una remera de Duran Duran. Es más, debería caracterizarse como Simon Le Bon para hacer el cover. ¿Verdad? Pero sí hacen covers de tanto en tanto. ¿Y en el disco hay covers? No, en el disco no. Por ahí en el próximo, lo que vemos en julio, por ahí metamos alguna versioncita. Por ahí la de Ashes to Ashes. Ahí tengo la promesa de Alfonso Barbieri de grabarla juntos. Me dijo hace poco, lo que pasa es que estábamos medio borrachos los dos. Me dijo, la vamos a grabar, la vamos a grabar juntos. Acordate de este momento. La vamos a grabar juntos. Así que en una de esas lo enganchamos ese fin de semana y la grabamos. Sí, ya que mencionó a tantos artistas, es una rareza, Segua. Banda integrada por músicos que escuchan música. No es tan común. Sí, son así como muy... Sí, somos muy melómanos. Melómanos. Muy melómanos. Y aparte está bueno porque... Bueno, ninguno de los tres escucha... Ninguno también porque laburás, claro, digamos, yo escucho radio. Música porque laburo escuchando música prácticamente, pero lo bueno es que ninguno de los tres escucha la misma música. ¿Qué sé yo? El baterista es fan de Virus y de todas esas bandas de los 80. El bajista es un fan de Iron Maiden. Y yo soy un fan de las bandas británicas. Y bueno, y de eso sale lo que sale. Vamos a repetir ahora la fecha que tienen el día de mañana. ¿El año cómo sigue? Porque como que tienen el proyecto a cuestas, o sea, y que va para adelante. Me da la sensación escuchándote en este rato hablar. El 23 tocamos en El Emergente, que es ahí en Gallo 333, 23 de junio. Es un jueves también. Con una banda de Córdoba que se llama Nona Bonda. Estuvo acá en el programa. Te iba a decir porque la conozco. Sí, Julián. Sí. Que está bueno porque es una banda que hace un rock más nacional, digamos, más rock nacional, de canciones así suburbanas. Y eso también es algo que nos gusta hacer, tocar con bandas que hacen otro estilo. Hemos tocado con bandas de estilo completamente distintos al nuestro y eso es lo que nos gusta más, digamos, no tocar con bandas parecidas que tampoco, ¿verdad?, las encontramos. No, bueno, pero también está bien lo que decís. En general, cuando hacen grandes actos, ponen bandas todas que se parecen, en realidad estaría bueno que mezclen como... Prefiero la mezcla, más. Sí. Hace poco tocamos con una banda de trip hop, por ejemplo, que estaba buenísima y fue una fecha re interesante de ver. ¿Alguna banda dentro de todo? Porque sé que te manejás y te manejás como en el... Vos sí te manejás en el under y sí, van, ¿no? Digamos, o sea, haciendo como ese banda, circuito, digamos, que recomiendes, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho... Bueno, La Perla Irregular, Los Totales. Los Totales es una banda de Berazategui que no tiene prensa, no tiene manager, no tiene nada, no tiene un carajo. Se arman las fechas solos y me parece bárbaro. Ellos se definen como una banda de pop chabón y son eso. Son una banda de pop y chabón. Está buenísimo. Está muy bueno. Son como una mezcla de Who con el otro yo. Y son muy, muy buenos. Los totales, sí. Perfecto. Bueno, Segua, entonces, a todos ustedes, a todos nuestros oyentes que nos están escuchando, los invitamos a las 8 de la noche en Maquena. Esto es en Fitzroy 1519 en Palermo, junto a Casa Naranja. Leo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Nos vamos a ir escuchando algún tema del disco que en breve, entonces, podamos tener jugar. Ajá, algo para. Que le gusta a Ellen. Sí, sí, acá roquean. Acá roquean. Nuestra versión del rock machote. Leo, muchísimas gracias por haber venido. Un abrazo al resto de la banda.